de mentira que pudiera confiar en ti, mi alegría y mi desgracia para ver este final. Te agradezco que supieras sacar de mí tanta fuerza, fallo mío regalarte mi vida en tu ausencia. Y al volver encuentro miedo de vergüenza y de secretos que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza. Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. Distinto el sentido de lo justo que me das y que te debo para cerrar este juego. Solo me queda saber dónde irá lo que te di si no supiste tenerlo y conmigo no ha vuelto. Y al volver encuentro miedo de vergüenza y de secretos que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza. Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. Al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. Fallo mío dar un sueño a quien no sabe tenerlo.